Sábado 26 de octubre, Foro Sol. Banda invitada, Megadeth. Boletos en Ibero99.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 99. Invita. Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. El dictador es una figura mítica que ha permanecido vigente desde el Imperio Romano. Eso se puede constatar con la inmensa literatura y sus modernas secuelas cinematográficas. La fórmula parece sencilla. Donde haya un imperio, un dictador mira desde el balcón para ser aclamado. Sin embargo, esas versiones donde el hombre poderoso se alzaba como ser supremo han visto nacer sus perversiones modernas locales. Los dictadores de menor calado ya no buscan crear y desarrollar un imperio, sino dominar una zona económica desde un confort político. Tal es el caso de los típicos dictadores del siglo XX, afiliados a la fuerza de las armas que vigilan el desarrollo estable y el trabajo fecundo. La valentía, la nobleza y la gallardía del guerrero de antaño dio paso al poco carismático, pero sí muy violento y pétreo dictador con blasones. Los pueblos en vías de desarrollo han padecido a estos hombres ungidos por las armas dirigir sus destinos políticos, económicos, sociales e incluso culturales. A estos coronelazos ya nadie les escribe y ahora se les llama a cuentas. Como los romanos, se pide una república y no una dictadura. Pero la fascinación por el gobierno de un hombre fuerte, ahora sin uniforme castrense, es una tentación social que sigue despertando asombro, pero también temor entre la sociedad. Buenas tardes, querido auditorio, aficionado fanático de Sobremesa. Tenemos en esta mesa, Sobremesa, Mesa Rimó, al tremendo Joseba Buch. ¿Qué tal, Javier? Maestro Buch, bienvenido. Un placer. Qué bueno que estás con nosotros. Armando Viedo, el tremendo Armando Viedo, literato. Juan José Solís, sociólogo. Por cierto, te titulas pronto, ¿verdad? Por ahí me enteré. Comunicólogo. ¿Pero qué no es sociólogo de la comunicación? Ah, bueno, eso sí. Ándele. Yo sabía. Muy bien, pues los tres están aquí conmigo, Javier Prado, para hablar del tema de los dictadores, de los genocidas, de la maldad, como dicen los argentinos, de la hijoputez. Porque vamos a hablar en realidad, pues, del caso Ríos Montt, es la coyuntura, el caso Videla es la coyuntura, pero eso da pie para, pues, hacer teorías y reflexiones sobre el poder. El poder y la maldad. El poder y la maldad, en realidad, son los temas de fondo. En nuestro teléfono, si quieren comunicarse, 529-2599, y nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Brevemente, tenemos el caso Ríos Montt. Se hizo un juicio, finalmente se echaron para atrás, no vale, y el cuate quedó libre, Ríos Montt. Y el otro... En el limbo, todavía no se sabe, ¿no? Y Videla, bueno, pues el cuate, pues también se tardaron mucho, un juicio iba, juicio venía, y finalmente medio se le castigó, se le confinó un arresto domiciliario, y válgame, pues se murió. Obviamente que todas las víctimas quedan muy dolidas, porque hay una cosa que se llama resentimiento, venganza, dolor, ganas de desquite, vamos. Entonces, yo quisiera ahorita que ustedes me dijeran cómo valoran ustedes todo el odio contenido de las víctimas, en particular ahorita de estos dos, de Ríos Montt y de Videla. ¿Ustedes qué opinan de ese odio contenido? Porque han de saber ustedes que Ríos Montt y Videla desconocen completamente a sus víctimas. Ellos están en otra dimensión. Juan José. Sí, yo comenzaría con Videla. En este momento la sociedad argentina está dividida, porque hay quien dice que con la muerte siente una especie de alivio. A diferencia de, por ejemplo, en el caso de Chile, con Pinochet, que muere sin haber sido juzgado. Aquí dicen, bueno, por lo menos murió juzgado, murió en una cárcel común, que es digamos como un precepto que tienen de que eso era lo que merecía. Y otra parte dice, bueno, pero es que realmente nada más fue juzgado por uno o dos de los tantos juicios que tenía. Yo creo que en este caso de Videla, evidentemente es un hombre que prácticamente muere sin, como lo dice usted, doctor, sin conocer a las víctimas, pero además sin arrepentirse de todo. Ah, no, eso, sin arrepentirse. No, ahí por ahí hay una frase que decía, los desaparecidos, bueno, no sabemos si existen o no existen, sí, si están o no están. Estaban. O sea, pues, síguele. Y entonces, en ese sentido, lo primero que me viene a la mente es, un poco ligado con lo que decía el editorial, es que parece ser como tenemos mucho la idea de que ya pasó y de que no se va a volver a repetir. Y sin embargo, yo creo que esta experiencia que se vivió en estos países está presente en cualquier otro país. Es decir, no es un asunto, como algunos analistas dicen, que porque eran los Estados Unidos que estaban finalmente sufragando todo este tipo de guerrillas internas y que por tanto se construían las dictaduras, y no quiere decir que Estados Unidos ya no lo haga, o no quiere decir que no sea el único que no tiene más intereses. Yo creo que las estructuras sociales están dispuestas o predispuestas para que ocurran este tipo de dictadores, ¿no? O sea, ¿tú crees que se puede volver a repetir? Yo creo que se puede repetir. ¿Sí? Vale, ¿ustedes qué opinan? ¿Se puede volver a repetir? Yo no creo, ¿eh? Pues, bueno, yo en este caso es el asunto de las víctimas, ¿no? Que las víctimas. Sí, es lo que se tratan mucho estos personajes, y a mí me parece muy peculiar, es que sabiendo lo que, bueno, no sé si lo sepan así a ciencia cierta, ellos están, creen que tienen razón de peso para crear una como administración del mal, ¿no? Porque para ellos, ellos son el bien, encarnan la bondad en alguna manera, o que están haciendo algo por el país. Y la gente que está en contra de ellos mismos o de sus dictados, porque el poder está encarnado en ellos mismos, o sea, ellos deciden quiénes sí y quiénes no. Pero lo curioso es de que también quieren borrar, ¿no? No dejar vestigios de qué es lo que hicieron ellos. Y en el caso de las víctimas, al menos en los argentinos, está muy, digamos, machacan demasiado que no se olvide, o sea, que no haya ese perdón, que se busquen maneras inclusive de estar castigando no solamente al brazo ejecutor, sino también todas esas ramificaciones que hay. Y en este caso yo creo que sí se puede volver a repetir, porque son semillas, o sea, finalmente brota un árbol que es ahí vigente y uno lo puede identificar a esta persona como alguien que encarna el mal, no se conocen los otros personajes menores, esos reyesuelos que también encumbraron, porque también obviamente tienen otras maneras de rastrear y de fumigar eso que ellos consideran el mal, por ejemplo en el caso de los argentinos, el comunismo. Uh-huh. Y los rojos en otros casos, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero sí, entonces se puede. Ustedes dos piensan que se puede repetir, pero la pregunta la voy a cambiar un poco para que Joseba me diga. Se puede repetir, correcto, pero ¿qué sería mejor? ¿No juzgarlos, dejarlos libres de manera, vamos a decir, impune, quedan los dos, Ríos Montt y Videla, y de esa manera hay menos posibilidades de que se repita? O si los juzgas hay más posibilidades de que se repita, porque entonces hay represalias, las fuerzas del mal, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo mejor? Yo recuerdo la experiencia de los sandinistas, uh-huh, que creo que no resultó muy positiva en mi opinión, liberar 1800 presos ligados al somocismo. Uh-huh. Que pues fue la contra. Y que luego se convirtieron, algunos de ellos, no los 1800, en la contra. Uh-huh. Y luego la contra dio mucha lata y Edén Pastora y etcétera, etcétera. Bien. Y yo creo que sí se puede repetir en tanto en cuanto las sociedades latinoamericanas sean sociedades divididas, como dijo Juan José. Pues es que esa es la realidad. O sea, en primer lugar, ¿qué es el dictador? Porque eso es un problema. O sea, que para mí el dictador es una figura importada. O sea, que viene de ciertos intereses que vienen muchas veces de fuera de los pueblos latinoamericanos, que hayan sus mayores esbirros aquí, ¿no? Y luego muchas veces esa figura se traslapa hacia otras realidades cuando a ciertos poderes les conviene, que yo creo que no responden exactamente a lo que es un dictador, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso, en la literatura argentina se ve muy bien desde la época de Cambaceres que hay dos proyectos completamente divididos, la oligarquía de Rancio Abolengo por un lado, y por el otro lado la realidad social que se va dando con la inmigración y con los pueblos autóctonos y eso en Latinoamérica, ¿no? En Argentina. La oligarquía de Rancio Abolengo tiene, yo creo, su expresión en la llamada Revolución Libertadora, en la Regeneración Nacional de Videla, en todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo otro que queda ahí, que no tiene una forma de expresión, que yo creo que no tiene una forma de expresión en cauces europeos, por decirlo de alguna manera, no es importada, es lo que se ha llamado el peronismo y todo esto, que muchas veces son catalogados de dictadores. O sea, es que hay un problema grave. Fíjense que la Regeneración Nacional se hizo en contra, se supone, de un dictador, que era Perón, ¿no? Bueno, de la estela del movimiento peronista. Para muchos es considerado un dictador Perón. El chavismo también es considerado, para muchos que les conviene decir que es un dictador. Yo no lo pondría en esta suerte de movimiento latinoamericano, que no tiene nada que ver con lo que son las dictaduras, entendidas más bien como un proyecto importado desde ciertos poderes que están en alianza con el imperio, con Europa y con demás, ¿no? Pero bueno, es un tema que vamos a retomar, pero Joseba no se quiso comprometer. Yo creo que sí se podría. Yo creo que es mejor juzgarlos o no juzgarlos. Yo creo que sí hay que juzgarlos. Que se repita o no se repita. Sí hay que juzgarlos, lo que pasa que en todo juicio... Los crímenes de lesa humanidad. En todo juicio, o sea, por ejemplo, cuando Alfonsín y todos estos empezaron a enjuiciar a Videla, también hubo mucha liberación de... Siempre se llega como a pactos, hubo mucha liberación de gente que estaba implicada en el Montonero y estaba implicada... Entonces, claro, o sea, los poderes en el fondo no obedecen a justicias y a razones totales, sino a momentos viables para hacer política. Liberaron un montón de presos de un lado, a los otros no los tocaron tanto. ¿Los juzgamos o no los juzgamos, Juanjo? No, yo soy de la idea de que sí, y probablemente sí me atrevería a decir... Y embotellarlos, ¿no? Bueno, entambarlos. Es que a eso iba. El asunto es de que tendríamos que hacer la distinción entre la política y el derecho. Uh-huh. Y el derecho sabemos que no siempre hace justicia. Obedece a la política, ¿no? Ese es el problema. Exactamente. Pero sí, me atrevo a decir que si se metiera a la cárcel, probablemente... se reducen las posibilidades de que se repitan o de que se refuercen los esquemas o las estructuras sociales para que se den las dictaduras. Uh-huh. Probablemente sí, aunque tampoco podría asegurarlo. Es decir, yo creo que, por ejemplo, México no hemos tenido un dictador como tal después de Porfirio Díaz. Pero bueno, ya lo dijo el premio Nobel Vargas Llosa, que México era la dictadura perfecta, ¿no? Uh-huh. Por el PRI y su persistencia en el poder. Entonces, probablemente no hemos tenido, si hacemos caso a lo que dice Vargas Llosa, no hemos tenido un dictador como tal, pero sí hemos tenido una persistencia de un partido político. Y tan es así que hoy lo tenemos nuevamente. Es decir, a lo que quiero ir es al diseño institucional que tienen los estados. Uh-huh. Y que en muchas ocasiones no necesariamente con juzgarlos y meterlos a la cárcel, ya con eso se evita el problema. No, pero además, ¿a quién metes? Perdón la pregunta, pero Videla pues, obviamente lo respaldaba. Toda la asociación de empresarios, partes de la Iglesia Católica, partes de... Entonces, y ahora lo tenemos, ¿no? Con bueno, el propio pero, Ríos pero Montt. Siempre, o sea, hay un último responsable, claro, de esas sí, atrocidades. O sea, uh-huh, tú no vas a decir que los vuelos aquellos donde arrojaban a los... No, sí, claro, eran Videla y los de la primera junta. Los opositores del régimen, Videla no sabía nada y bueno, pues fueron los de abajo y... No, claro que sabía. O sea, hay últimos responsables de las masacres en Panzós, en Guatemala con Ríos Montt y antes de Ríos Montt y después de Ríos Montt. Sí. Pues hay últimos responsables y no podemos decir, bueno... Que no siempre son últimos. Pues yo creo que son los últimos, sí. O sea, yo sí diría que Ríos Montt y Videla, en mi opinión, no sé qué opine Oviedo, para mí son últimos responsables los dos de las atrocidades de las que se les acusa a ambos. Sí, ya tenemos que esta es una figura, ¿no? El dictador es una figura que encanta, o hay que someterlo, hay que enjuiciar. Pero finalmente sí, son lo más visible. Lo que a mí sí me preocupa es esto que yo considero, y vuelvo a subrayar, es como esta administración del mal. Porque ellos mismos crean inclusive escuadrones de la muerte, o sea, tienen una solución sobre los, sus enemigos muy evidente, como es el terror, ¿no? Y más sobre la gente que no tiene una manera política de defenderse. Entonces hay se establece como una dictadura militar. Cuando hay una dictadura militar, es evidente que no hay un no como respuesta para ellos, o sea, no se puede negociar. Cuando hay una dictadura civil, de alguna manera hay otros caminos, pero aún sigue habiendo estos canales, pues, donde el mal sí se ejecuta, o sea, por eso el dictador actúa de manera convencida, es como si fuera un actor que sabe que va a salir airoso, o sea, hace las cosas y sabe que no va a ser juzgado, no va a ser castigado, o sea, hay una impunidad total, porque inclusive el sistema judicial está hecho para eso, o sea, para que no sea castigado. Está el Fo con música. Vamos, Fo. Pues anímanos. Pues estando así como a animarse mucho, pues no creo que pueda, pero la verdad es que voy a hacerlo un poquito menos fúnebre. Vamos a platicar de una banda alemana que tiene como base a Gabriel el Gaby Delgado López, a Robert Girl, porque yo no hablo alemán, Kurt Dahlke, Michael Kemner y Wolfgang Spellmans, y son una banda que se hacía llamar Deutsch-Amerikanische Freundschaft o DAF, que es un poquito más sencillo, una manera más sencilla de entender cómo se llama esta banda. Y ellos lo que tenían como particularidad era que escribían muchas letras un poco sarcásticas. Era para divertirse, que incluso a Gaby Delgado López, que era el vocalista y líder de la banda, pues lo que le gustaba era la repetición del sonido, cómo le gustaba cómo sonaba. Entonces, en torno a eso, creaba canciones que, pues, con una personalidad bastante irónica, pues resaltaba ciertos detalles. Concretamente, hay una canción que levantó muchísima polémica a lo largo de su historia y que viene en su disco Alles Gut y que se llama Der Mussolini. Esta canción, nada más para que tengan un contexto, tenía una frase que decía: Dance the Mussolini, baile el Mussolini, move your behind, mueve el trasero, clap your hands and now the Adolf Hitler and now the Jesus Christ, que es un poco, pues, jugar con el concepto de sarcasmo hacia ciertas falsas concepciones de deidad, no en todos los casos, aclaremos, pero pues en el caso de Mussolini, que se creía un dios en Italia, o Hitler, un dios en Alemania, pues creo que es bastante claro. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Der Mussolini, de DAF, y la escuchamos en Sigma Sobremesa. We'll be right back. El terrorismo no es solo considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por atacar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas. Jorge Rafael Videla. Muy bien, pues estamos aquí enfrascados en un duelo. No se ha resuelto el primer dilema, si es importante o no juzgarlos o no juzgarlos, para ver si se repite o no se repite. Los 30.000 desaparecidos en Argentina, los miles desaparecidos en Guatemala, la onda del cristianismo, el perdón, si se perdona, se olvida. Eso no se resolvió. Pero ahorita hay una provocación de Armando y de Joseba sobre estos dictadores que son especie de estados benefactores, reyes de las flores, que se portan bien, que ponen en su lugar una minoría para favorecer una mayoría, y bueno, que con el paso del tiempo el poder va corrompiendo, y quizá algunos de ellos terminen mal, otros saben retirarse a tiempo, como no lo hizo Julio César Chávez, o como sí lo hizo el Finito López, etcétera. Entonces, este tema de que hay dictadores buenos, dictadores generosos, reyes de las flores, en la canción de Silvio Rodríguez, ¿tú cómo lo valoras, Juan José? ¿Crees que haya dictadores buenos? No, yo definitivamente no creo que haya dictadores buenos. ¿No? No. Si lo hubiese, no sería dictador. Que 20 años no es nada que febril la mirada, dice el tango. 20 años en el poder. Nada más. No, por ejemplo, se me ocurre... Es que eso es lo que yo creo. Yo creo que no son dictadores. Sí. Ese es el problema. No pueden ser catalogados dentro de esa figura. No, sí son dictadores porque dictan. Dicen. A ver, toman decisiones. Como autócratas. Sí. Toma nota. O sea, se me viene a la mente Porfirio Díaz. Que aquí en México dicen, bueno, sí fue un dictador, pero gobernaba para una minoría, ¿no crees? Ajá. Yo estoy hablando de un caudillo del 19, ¿no? Sí. No sé, o sea, un dictador en el sentido moderno. Que yo sepa, Porfirio Díaz tampoco veía mucho por la mayoría. No, pero me refiero a que trajo cultura, trajo ferrocarriles, es decir, eso es lo que se le dice. La Roma, la Condesa. Pues Pinochet hizo mucho de eso, ten cuidado. Sí, también levantó a Chile, pero 8% de durante lo más curioso años. Es que los dictadores son grandes constructores, o sea, son grandes arquitectos. Pero es que tienen detrás toda esa plataforma para poder hacerlo. Eso sí, tiene el trabajo de estajo y digo, que claro que hay dictadores también. Que ni eso hacen, obviamente, y además destruyen la vida de las mayorías, de los opositores. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari se habla de 500 muertos, opositores políticos, etcétera. Bueno, el tema es ese, ¿qué tanto alguien que está haciendo mucho bien por el pueblo? Vamos a hablar de Chávez, vamos a hablar de Castro, etcétera, por ejemplo. ¿Se puede considerar que es un buen dictador o no hay buenos dictadores? Juan José ya dijo, no hay buenos dictadores. Todos los dictadores son mal porque se aferran al poder, y al aferrarse al poder, entonces el poder es uno de los grandes bienes con los que contamos. Yo entiendo que esa es tu reflexión, uno de los grandes bienes, y no lo compartes. Pero, y entonces, ¿qué onda con la democracia? Pero quizá el dictador pueda ser nefasto, pero no lo que trae detrás. Ese es el problema. O sea, no sé, pienso, vuelvo otra vez a lo de Argentina, o sea, el peronismo. Puede ser que Perón fuese nefasto, puede ser, pero no el peronismo. Grupos que estaban muy enfrentados con Perón siguieron llamándose peronistas después, ¿sí? Porque el peronismo era otra cosa, o sea, era una expresión, yo creo, del pueblo latinoamericano. Pero no será al revés. Como puede ser el chavismo, o sea, el chavismo, Chávez se muere y sigue, ¿no? ¿Cómo al revés? Pues Menem era peronista. Menem era peronista, sí. Y tú dices que el peronismo es bueno y Perón es malo, o sea, que de Es que Menem es una manifestación desviada de última hora del peronismo, como puede ser Salinas de Gortari del priismo, del ¿no? Del priismo, pero... Tú te refieres no al peronismo de los años 50. Claro, el peronismo... No, hasta los 70, ¿no? Hasta 30, los 70. 60. Oye, los montoneros eran peronistas. No, 70 ya. No, oye... Mario Firmenich, Juan Gelman, Miguel Bonazo, que han estado en nuestro país años y años siendo periodistas, eso, eran peronistas. Oye, sí, entonces se la damos, ¿no? Se la damos porque ya perdió la primera. Sí. No, y con que se los enjuicie está muy bien, pero no se soluciona el problema. No. Nunca se va a solucionar ese problema. A ver, Armando, ¿tú quieres opinar al respecto? Sí, bueno, creo que lo que se está... uno tiene claro es que el dictador como tal no responde a él mismo, o sea, es pues yo lo veo como un títere, ¿no? Finalmente es alguien que da la cara y es una figura de poder. Es una teoría de Satán y eso. ¿A poco tú crees en el diablo? No, no tanto que esté poseído ni todo, sino que sí responde. No puede tener una. O sea, no tiene imaginación. Para sí, por ejemplo, no tiene libertad. Sí, para mí es diferente a un caudillo, por ejemplo. Un caudillo que sigue en las masas, lo aclaman y que dice, bueno, yo ya quiero dejar el poder. Y dice, la gente dice, no, vuelve otra vez. San Martín. Sí, entonces vamos a volver a ver, hacemos un plebiscito y si están de acuerdo, me voy. Sí, o sea, lo que está sobre eso y él se considera, o sea, tiene ideas para nos queda un irlo minuto, trabajando. Pero Joseba quiere el dictador es títere, pero también muchas veces la democracia es títere. O sea, recordemos que, por ejemplo, en Venezuela, que es un país donde había montañas de dinero y se las andaban repartiendo unos a otros y favoreciendo un golpe de Estado tras otro golpe de Estado, esos son ahora los defensores de la democracia. Entonces dices, bueno, o sea... Me gustaría este tema de si es muy sugerente lo que dicen Joseba y Armando, no sé qué opine Juan José, ahorita que regresemos después de la pausa, pero este tema de que hay un poder externo que determina las acciones de un dictador, como si los dictadores no, o sea, es la diferencia entre condicionamiento y determinación, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que al regreso tocáramos el tema, ¿no? Uh-huh. Vamos a un corte de mitad de programa. Adelante. Sigma Sobremesa. Por Ibero. 90.9. Loud Blue. Major Lazer, Forte, Diplo, Buffy y más. Forte, Diplo, Buffy y más. Sábado 8 de junio, Club Castores en Guadalajara. Transmisión especial. 8 de junio, sábado 6 de la tarde. Más información. Más información en www.loudblue.com.mx. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9. Invita. Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01-800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República. ¿Es tan fácil lo que te voy a decir? Que lo haré mientras monto este caballo salvaje. ¡Arre! Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Busca en los números de abajo un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. ¡Ajúa! Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Durante el verano, todos necesitamos refrescarnos. Además de lo que ya conoces, tendremos programas nuevos, nuevos horarios, nuevos colaboradores. Lunes 3 de junio. Ibero 90.9 se refresca. Estás escuchando Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Si no están, no existen. Y como no existen, no están. Los desaparecidos son eso, desaparecidos. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Jorge Rafael Videla. Muy bien, bueno, muy hollywoodesco lo que voy a decir, pero cuando sabe una víctima que ha sido torturada en Argentina o en Guatemala, sobre todo en Argentina, que Videla realmente no sufrió mucho con el arresto domiciliario y la consecuente muerte, y Ríos Montt menos, porque ni siquiera ha sido condenado. Entonces la víctima sí se siente muy decepcionada, frustrada, porque el dictador pues no sufrió, ¿no? La tortura que él experimentó en el sótano allí oscuro de la escuela de mecánica, ¿cómo se llamaba? La ESMA, Escuela Superior de Mecánica, ¿cómo se llama? ¿La ESMA? La de... Sí, sí, Escuela la, Superior de Ingeniería. O de Mecánica, algo así, no. De la Armada, no sé. Uh-huh. Entonces, sí hay una cierta decepción y entonces la víctima dice, bueno, ojalá haya infierno para que este sujeto en el infierno pues sufra lo que no sufrió aquí. Porque sí quiero venganza, porque quiero que se ajusten cuentas. Lo que me hicieron a mí no tiene nombre, las torturas no las voy ahorita yo a relatar, todos las conocemos. ¿Ustedes qué opinan de una situación así, de esta frustración de... Ay, me acuerdo que había ley punto final, creo que en Uruguay, punto final. Se acabó, no hay venganza, hay perdón, vamos adelante, olvidemos lo que pasó. Y ahora pasa un poco aquí con la guerra sucia del narco y eso, porque la guerra sucia de Calderón, 80,000 muertos, se llevó entre las patas unos 20,000 que no la debían ni la temían. Esos 20,000, bueno, pues ni modo. Y acabamos de ver las escenas ahí con Osorio Chong, etcétera, agarrados del chongo, por el asunto, ¿no? De que la ley de víctimas, pues realmente no responde. ¿Qué opinas? Yo creo que, por ejemplo, este asunto del perdón, los argentinos lo vivieron con Carlos Menem, que precisamente después de 5 años de estar preso, Videla le da el perdón y sale de la cárcel, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver más con temas de moral, ¿no? Con temas de realmente cómo pueden administrar la venganza, si es que podría existir eso. Pero realmente, más allá de eso, yo me concentraría en el asunto de los sistemas, ¿no? Es decir, del derecho y de la política, que realmente cómo responden a este tipo de situaciones. Porque evidentemente lo que para algunos puede ser satisfactorio o para algunos pueden decir con eso quedo vengado o algo así, evidentemente para otros no. Entonces, quizás aquí, de forma paralela, se tendría que estar trabajando en las diferentes sociedades cómo se puede realmente resolver este tipo de genocidios, ¿no? Ver si el derecho es capaz realmente de poder castigar este tipo de actos atroces, o definitivamente se tiene que pensar en otra cosa. ¿Qué? Armando. Pues sí, dentro de estas características de las víctimas, que sí es terrible, no hay nada que pueda solucionar, o que la persona que lo padeció, ya sea de manera directa, que haya sobrevivido las torturas, peor todavía, es que eso se olvide, o sea, que quede impune también, y que la persona que lo pudo, que lo propició, esté ahí de manera tranquila, que siga gozando de una cabal salud incluso, y que no se tenga los registros de todas estas víctimas. Poner números a estas víctimas no dice nada a mucha gente. En cambio, los escritores que han padecido y han inclusive muerto, como el caso de Walsh en Argentina, José Revueltas. José Revueltas, perseguido en su momento y todo el tiempo poniendo el dedo en la llaga, no de manera personal y política, sino escribiéndolo. Entonces, la memoria de esta gente está en los libros, ¿no? Está relatado como crónicas, reportajes, algunas cosas noveladas. Y que, por ejemplo, Rodolfo Walsh escribe un libro que pone atención en todo en este asunto. Hay un gobierno que está matando gente. O sea, no puede ser, por mucho que sea opositor a la creencia, a la forma política, a la ideología, no puede quedar impune. Entonces escribe un libro que se llama Operación Masacre. Uh-huh. Y parte de un sobreviviente. O sea, un sobreviviente a unos fusilamientos que sale, los fusilan a todos, o sea, sin ningún juicio ni nada, es matarlos y desaparecerlos. Y para mí es inclusive la primera novela que de verdad es el género del nuevo periodismo norteamericano, que sería, hay ficción y hay realidad, ¿no? O sea, no Truman Capote, sino en este caso Rodolfo Walsh, y de un sobreviviente, o sea, que sería de un vestigio mínimo que hay que decir lo que no tiene nombre. Y esto cuando uno dice que es algo atroz, uno dice, eso no tiene nombre. Y para el escritor es importante rescatar la memoria de las víctimas, ¿no? Muy bien, muy bien, Armando, pues ya que llevaste las cosas a tu terreno, primero, nuestro teléfono 529-599, nuestro Twitter es @sobremesa, quien estaba hablando era Armando Viedo, está Juan José Solista, yo soy Abu Javier Prado, aquí en este programa sobre dictaduras, genocidios, Ríos Montt, Videla, etcétera. Estoy pensando, el fin de semana veía una película sobre esta Nobel de la Paz que se apellida, creo que Su, de Birmania, que ha sufrido la dictadura y que a la fecha pues sigue la dictadura y siguen con las atrocidades los birmanos. Claro que uno dice, pues son birmanos, como que no son seres humanos, pues no importa si lo hacen o no lo hacen. Pues no, sí son seres humanos, y a la gente que maltratan también son seres humanos. Y lo relacionaba con algo que leí en Canetti, Más y Poder, ustedes lo conocen, el aguijón de la orden que da el dictador, que es tremenda, ¿no? Sí, se acuerdan de esa parte de Más y Poder. Bueno, a lo que voy es que el dictador, el poder, como que nos estamos olvidando del tema. El poder, el dictador, ¿qué tiene el poder que cautiva a un dictador, a un Trujillo, a cualquier dictador, a Ríos Montt, Videla, etcétera? Como para seguir empecinado en que hicieron el bien, en que ellos no se equivocaron, los que se equivocaron fueron los otros. Y decir, bueno, pues si se les tuvo que hacer algo fue porque estaban realmente con sus palabras haciendo terrorismo, ¿no? Que lo diría Ríos Montt. Uh-huh. Joseba. Sí, no, lo poder. Que pasa que, o sea, lo del terrorismo y lo del poder, o sea, digo, se ha desvirtuado absolutamente desde 2001, ¿no? Ahora ya se maneja dependiendo cómo de qué lado esté la tortilla, ¿eres terrorista o eres héroe o eres dictador o eres, o sea, eso es un... una cosa muy complicada. Yo también, o sea, creo lo que decía Juan José, que sí, que con Videla probablemente se cometió una injusticia en liberarlo, pero eso obedece a un pacto de poder también, en su momento, que sirvió para que mucha gente se la liberase. Torturados vivos en ese momento, metidos en la cárcel, presos políticos, pues fue una forma de como compensar la balanza, Menem, y no quiero muy hacer de abogado del diablo y defender a Menem, ni mucho menos, pero, o sea, también liberó a muchos de la otra parte, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ahí equilibró la balanza. Ahora, ¿dónde está la denuncia de Videla? Está en la literatura, por ejemplo. Nadie que lea Carta a mi madre de o en el cine, ¿no? Está en otro nivel, exactamente. Cine, en las películas, sí, ¿no? De Tristan Bauer, en los libros de Miguel Bonasso, en la Carta a mi madre de Juan Gelman. Ahí, o sea, Videla se pudre en el infierno de la memoria colectiva, o sea, no tiene perdón de Dios. Quizá el derecho no haya llegado, quizá la política no haya llegado, porque hubo que pues atender a cosas más terrenas de ese momento, pero en otros terrenos sí está súper condenado. ¿Y tú, Juanjo, qué atribuyes que haya más animadversión y odio hacia el Ángel de la Muerte que hacia Videla? Pues el Ángel de la Muerte ejecutaba, Videla daba las órdenes, pero en general yo lo que percibo es más odio al Ángel de la Muerte que a Videla. Sí, porque es el material, digamos. Pero, doctor, regresando al asunto de poder, lo que pasa es que el poder es como una especie de psicotrópico, ¿no? Uh-huh. Que, en efecto, yo creo que todo gobernante de cualquier régimen, evidentemente, tiene el poder. Y para bien o para mal. El asunto es cuando ese poder ya los trastorna y se creen que realmente ellos están ahí por una cuestión divina o por una cuestión de que el pueblo los aclama, y lo creen, y se lo creen, y empiezan a cometer estos actos atroces pensando en que lo están haciendo bien. Pero porque ya están trastornados mentalmente, es decir, no tienen la capacidad para poder percibir lo que están haciendo. Y en ese sentido, evidentemente, no estoy muy seguro que ya sea un poder como tal, sino más bien están haciendo ya un uso desmedido del Estado como tal, ¿no? Alguno te lo concedo, pero tú estás restando responsabilidad a las acciones de estos. No, pero no le estoy diciendo locos, no les digo locos, digo trastornados, dijiste. Y además, sí, es en una época impresionantemente breve, ¿no? Porque normalmente, o sea, ese fenómeno que tú hablas del poder suele ser en dictaduras prolongadas, que el cuate empieza a enloquecer ya, porque todo se estructura en torno de su persona. Pero lo de Argentina es increíble, fueron en 3 años, se echaron a medio mundo, y es el odio de una clase a otra, ¿no? Ese es el problema. ¿No te refieres a eso? No, que le resta responsabilidad. Sí, no, me refiero a eso, que ya están tan embebidos en ese poder que yo ya no sé, no estoy muy seguro que incluso sea poder. ya lo que ellos están experimentando. ¿No? No estoy seguro. No estoy seguro que sea. Yo creo que hay un gran placer, un gran goce. Es que a lo mejor al dominar. Ya va más al dominio, más al placer. Ya no estoy seguro que sea propiamente el poder. Lo demás es justificación. ¿Tú qué opinas, Armando? Sí, bueno, tienes razón, Juan José. El poder sí es un afrodisíaco. Es produce en la persona, pues esta omnipotencia, o sea, todas las negaciones que podía tener las transforma, ¿no? Y una de las cosas más elementales es de que en él está decidir y casi siempre decide, obviamente, a su favor. Entonces, creo que sí, el poder tiene una fascinación, hay un encanto que a veces no es muy evidente hasta que no se tiene, ¿no? Porque el poder no se tiene, dice alguien por ahí, sino se ejerce. O sea, es alguien que tiene que saber que el que lo tiene puede, en él, en sus manos está que alguien viva, alguien muera, que esto pase o no pase. Hay desde esos pequeños diosecillos que se crean un nicho de poder. Y pienso en personas comunes, hay comunes y corrientes que tienen un odio, un coraje contra algo, y cuando un día tienen la oportunidad de evitar que algo funcione, si ellos lo pueden detener por ese placer de no hacerlo, inclusive. Como por ejemplo este personaje de Bartleby, de Melville, que dice, preferiría no hacerlo. O sea, la misma negación de no hacer nada también ya es una manifestación de poder. Y hay esa satisfacción, yo creo que es estas personas que tienen muchas capacidades a la mano para ejercer diferentes formas de poder, pues hay placeres inconmensurables, ¿no? O sea, uno tras otro y sentirse perpetuamente felices frente a eso. Por eso no niegan esas atrocidades, ni siquiera las ven como atrocidades. O sea, eso estuvo bien, ¿no? La película no la vieron, la de con Gael García Bernal. La de Fito Páez, no, yo no la he visto. Y es una crítica obviamente a la dictadura de Pinochet. Pero me quedé pensando en la frase que uno se le atribuye a Churchill y otros a Popper: la democracia es el peor gobierno a excepción de todos los demás. El dictador odia la democracia, sí. Todos lo sabemos, pero nosotros que estamos en esta mesa tampoco sacralizamos y canonizamos la democracia, tenemos nuestras dudas sobre la democracia, pero por eso la frase está muy bien lograda, porque es el peor gobierno, uh-huh, la democracia, a excepción de todos los demás. Le pone un freno a estos delirios de esta gente trastornada, como tú dices, Juan José, uh-huh, estos dictadorzuelos, porque hay algunos de ese tamaño, uh-huh, son dictadorzuelos, son dictadores, tienen nivel. Charles Taylor, un dictador suelo, por el amor de Dios. Los Diamantes, Naomi Klein, Naomi Klein es la gran crítica. Sí, Fo. Pues nada, vamos a continuar aquí con la parte musical del programa. Vamos a romperle, ustedes que traen una vena de comentarios un poquito más fuerte, es una crítica bastante bien fundamentada. Pues yo voy a romper con un poquito de banalidad, pero no todos los músicos tienen esta postura banal sobre cómo se debe de hablar de la música o incluso la política. Hay otros autores que tienen una capacidad bastante crítica y que ha sido manifiesta a lo largo de años. Ya podremos mencionar el caso de Dylan, entre tantos otros, pero en este caso vamos a hablar de Scott Walker, uno de los famosos hermanos Walker de los 60 de Reino Unido, y que en su álbum Scott Ford, que originalmente era el quinto en su discografía y que tenía pretendido llamar Noel Scott Engel, que es su nombre de arte, más bien que era su nombre real, y que por primera vez no estaba dedicando a la obra de Jacques Brel, pues decidió abocarse a hacer un comentario un poquito más político. Por lo regular es un crítico que tilda hacia la izquierda, pero en esta ocasión hizo una crítica hacia el régimen neostalinista, gracias a que el gobierno checo, por ahí de los 60, en 1968, pues tuvo esta afamada reacción de la primavera de Praga, con ayuda de la milicia soviética, de alguna manera logró personificar esta figura que todavía hacía pesar la sombra de Stalin y que pues acarreó, ustedes saben, ciertas consecuencias de muerte y temas un tanto oscuros. Sin darle más vueltas al tema, vamos a escuchar The Old Man's Back Again, una canción dedicada al régimen neostalinista de Scott Walker en Sigma Sobremesa. I've seen a hand, I've seen a vision, it was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky and it crushed it to the ground just like a beast. The old man's back again. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again. The crowds just gathered, their faces turned away, and they queue all day like dragons of disgust. Older women whispering, wondering just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries, with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams. For half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. I see a soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name, the one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan, then she died. The old man's back again. El buen cristiano es aquel que se desenvuelve con la Biblia y con la metralleta. Efraín Ríos Montt. Muy bien, pues en nuestra fase final del programa, Ríos Montt y Videl otra vez, ¿no? La noticia hoy es, digo, ayer, perdón, es Amnistía Internacional criticando la decisión de que hayan invalidado el juicio de Ríos Montt. La noticia hace una o dos semanas, pues muere este hombre en arresto domiciliario, no se sabe ni qué pasó con el sepelio ni nada. O sea, lo mejor es olvidar el asunto y no pasó nada. ¿Ustedes cómo valoran esta situación, vamos a decir, ya más jurídica? Porque bueno, estos dictadores se pueden salvar gracias a las leyes que vigentes. Uh-huh. Esas leyes, pues se les encuentra la manera y ahí pueden ellos estar libres. Entonces, ¿ustedes cómo valoran esta situación? No son los únicos dictadores. Hace como un año o medio año, aquí en este programa también hablamos de otros dictadores y de otros genocidas a propósito de otras noticias. Ahora, lo que tenemos aquí es una situación latinoamericana donde hay dos dictadores. Uno ya se murió, fue juzgado mucha dificultad, medio se le condenó, el otro pues se está salvando, etcétera, etcétera. Incluso se dice que el presidente de Guatemala, ya ahorita se me Pérez Molina, creo que se apellida, que estuvo involucrado de alguna manera en aquellos años de Ríos Montt. Es interesante el tema de la parte jurídica del derecho en esta situación. Uh-huh. ¿Cómo ven ustedes este final en estos dos casos? Sí, o sea, hilándolo un poco con lo que decías de lo de la democracia, pues es que ahora todos los países son demócratas y todos son autocráticos. O sea, es una gran trampa legal, ¿no?, a la que nos llevan nuestros sistemas jurídicos. O sea, y creo que el ejemplo de lo de Videla y vuelvo otra vez a lo de la Junta Militar, es un claro ejemplo de esta situación. O sea, realmente ellos se levantan para, en teoría, defender el orden legal, que parece que estaba como una suerte de desbandada por la situación que había instrumentado el peronismo, y es más, articulan una represión perversa que permite que siga siendo legal. O sea, porque tú no estabas muerto, tú desaparecías. ¿Y quién te desaparecía? No te desaparecía un cuerpo legal, te desaparecían una serie de paramilitares que ellos estaban financiando, que no existían en teoría. Entonces esto, el régimen a nivel simbólico estaba perfectamente limpio, ¿sí? Y era un país democrático en teoría, ¿no?, al que había una junta militar progresista que estaba intentando como que ordenar un poco las cosas. Entonces dices, bueno, o sea, esto de la democracia sí será lo peor o lo mejor, pero puede ser manejado de una manera un tanto perversa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va mi comentario. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ríos Montt en Guatemala, ahorita retomando lo que dices, Joseba, en lugar de estar realmente juzgando el eje articulador, que son los genocidios y todo ello, que es el genocidio, perdón, se van por el debido proceso. Uh-huh. Como para institucionalizar que el derecho tiene que cumplirse al pie de la letra, ¿no? Y como no permitieron que unos testigos que iban a declarar en favor de Ríos Montt hicieran su declaración, entonces va para atrás. Y entonces llega otro juez y dice, tiene que ser a partir del 29 de abril, hasta ahí todo iba bien. Uh-huh. Y a partir de ahí volvemos a comenzar. Yo creo que estas son las trampas justamente de los sistemas jurídicos, que con ese ánimo de fortalecer las instituciones, ponen en entredicho realmente lo que la sustancia del evento, que sería de ver si realmente hay pruebas fehacientes que sustenten que este hombre debe estar en la cárcel por los años que se decida, ¿no? Pero yo creo que es la propia dinámica que tienen esto, que tenemos, porque México no se salva, que tenemos las sociedades que estamos un poco viviendo en esta periferia de la modernidad, en donde definitivamente cualquier excusa legal puede servir para echar atrás, por ejemplo, una decisión como la que ocurrió con Ríos Montt. Y ahora el asunto es de que, como lo decíamos al principio, está en una especie de limbo, porque no sabemos finalmente qué va a suceder. En este momento no se tiene muy claro cuál es su situación jurídica, ¿no? Sí, ahí el riesgo que existe es que de repente aquellos que realizaron el bazucazo contra Somoza, ahí en Paraguay, de justicia por su propia mano, pues la gente dice, pues mejor eso que esperar todo el que trámite. De 20, 30 años, ya faltaron 20, 30 años. Uh-huh. De lo de Ríos Montt y de lo de Videla, ya Videla fue en el 78, 79, ya 30 años. Claro. Son 30 años. Uh-huh. Sí. Entonces la gente dice, pues mejor, mira, ya nos quedan 2 minutos, pues mejor organizamos un comando y vamos a decir que somos, estamos organizando la visita de Julio Iglesias al Paraguay, que así fue, ¿no? Lo de Somoza, ¿no? Sí, fue Borrera. Y entonces armamos un asunto y si baja el periódico nos damos cuenta que es Somoza y ahí va el bazooka. Armando, vamos cerrando. Pues sí, a eso obliga el que no se haga justicia, que es obviamente, la justicia es un largo camino, de muchas pruebas, donde sí se piden detalles, donde la otra persona de una manera expedita liquidó, quitó, privó de la libertad de la vida a personas, por ellos mismos, por órdenes de ellos y con otras, de otra manera. Entonces, el largo camino que sigue el derecho, pues ha beneficiado a mucha gente, porque esto de las evidencias, las pruebas, lo que crean más que nada es un teatro, ¿no?, del derecho. Y yo lo que digo es, sigue vigente la política y el delito van de la mano, ¿no? despedida no les doy porque no la traigo aquí, Juan José. Queda un minuto. Yo rápidamente nada más decir, sabemos que están sujetos a procesos jurídicos. Evidentemente ahí se tendrá que resolver, pero no quiero dejar pasar el trabajo que hacen las organizaciones civiles, como en el caso de las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo, uh-huh. que finalmente gracias también a su persistencia se logra que esos temas se lleven a los tribunales, ¿no? Entonces, bueno, finalmente también como sociedad pues estamos en ello, ¿no? Y tenemos Carlotto, que seguir trabajando. Carlotto, se apellida a la mujer, ¿es así? Sí, bueno, y nada más señalar ese cara que decías lo de Riotmont, que qué bueno que esté en esta especie de limbo, porque luego muchas veces los sistemas jurídicos dan una sentencia injusta y como a nadie se le puede volver a juzgar porque tiene fuerza de cosa juzgada, pues acabó ahí sale libre, ¿no? Entonces, bueno, en tanto en cuanto persista el limbo va a persistir por lo menos la condena popular, ¿no? Pues muy bien, ha sido sobremesa, han estado con nosotros el maestro Solís, el maestro Oviedo y el maestro Buj. Programas sobre dictaduras, genocidios, maldad, hijoputés, etc. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Javier Prado. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Who are the men who really run this land? And why do they run it with such a thoughtless hand? What are their names? And on what streets do they live? I'd like to ride right over this afternoon and give them a piece of my mind about peace for mankind. Peace is not an awful lot to ask. Ibero 90. Hace un año, Eric Gamboa, René Simón y Willy Damash nos juntamos por primera vez en esta frecuencia para escuchar cosas así. Desde ese día seguimos juntándonos cada jueves en punto de las 11 de la noche y llegó la hora de bailar el pogo de aniversario. Veritas, Los Viejos, Tungas, Gula y la imposible reunión de la leyenda del punk, El Diario en Llamas. En vivo. Acompáñanos a celebrar con 200 invitados este primero de junio en Caradura Stage Bar. Nuevo León 73, Condesa. Si ya eres mayorcito y con identificación oficial que lo pruebe, consigue tu invitación escuchando Rock Power y los programas en vivo de Ibero 90.9. ¡Rock Power! Ven a celebrar con nosotros un año de Rock Power en Ibero 90.9. Unidos por un balón para ganarle al hambre. Torneo Fútbol 6. Los fondos recaudados.